940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Sí, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidos, Lunacuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por nuestro Ecuador milenario, intercultural y mega diverso, y ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumag Ortiz. Saludamos al Pancho Viracocha en la parte técnica de control y coproducción de este programa. Hoy quiero iniciar expresando mi sentido de pesar a la esposa, hijos y familiares, amigos, por la partida física de un gran camarada, amigo, Galo Belepucha Maya, militante de larga data revolucionaria, ejemplo de solidaridad con los pueblos de esta América profunda, hombre con sentido de pertenencia, siempre por las causas justas, por la paz, por la vida. Los comités de solidaridad, y en especial el de Cuba y de todos los pueblos en general, pierde a un gran amigo, camarada. Honor y gloria para el compañero Galo Belepucha Maya. Vas a hacer mucha falta, querido Galo, pero tu legado, tu ejemplo siempre va a estar ahí en todos los revolucionarios y los que concebimos la paz y la esperanza como el único camino para ir creando esa justicia social que nos merecemos los pueblos. Por eso, queridos amigos, hemos perdido tantos amigos, familiares, conocidos que se han ido por causa de esta pandemia. Y realmente la situación se complica un poco más cada día. Estamos en la segunda oleada, dicen los médicos y especialistas. Por eso tienes que seguir tomando las medidas de bioseguridad. No puedes estar reuniéndote, o mucho peor, farreando. La población realmente que está ingresando a los hospitales va desde los niños, que hay que tomarlos en cuenta y no salir por gusto con los guaguas. Una población de 10 a 42 años, esa es el promedio de contagiados con gravedad que están yendo a los hospitales, los cuales están saturados. Por eso es muy importante, reitero, que tomes las medidas pertinentes a cuidarse, queridos conciudadanos. Por otro lado, estamos a días de las elecciones, este próximo domingo 7, a 4 días de las elecciones presidenciales, y también para asambleístas nacionales, provinciales, ¿verdad? Por eso es importante que ejerzas tu derecho al voto, que vayas y salgas este domingo a elegir, porque tenemos el derecho de elegir y ser elegidos los ecuatorianos, y que tu voto se respete cual sea este. Tenemos que ser muy conscientes que si queremos seguir con políticas neoliberales que atentan contra la vida, los derechos humanos, o buscar alternativas reales de construcción de mejores caminos y de calidad de vida para todos y todos los ecuatorianos, y sobre todo en un país, como reitero, porque no hay que perder la memoria, en un país que aquí se ha intentado y se ha atentado contra los derechos democráticos, participativos y ciudadanos, que han arreglado a último momento algunas cosillas, pero nadie sabe qué pasó con los 6 millones de papeletas mal impresas, y sobre todo también que esos errores cometidos por las autoridades que correspondientes electorales, TCE, Consejo Nacional Electoral, paguen, que asuman las consecuencias. Aquí pasan las cosas cuando no conviene, se hacen los locos, y cuando quieren perseguir o acosar, ahí están, es inmediata las resoluciones que se toman. Entonces, a estar muy vigilantes, queridos amigos, amigos y amigas, para que se respete el voto, sea cual sea este, como digo yo. Pero a pensar muchísimo, no podemos vivir lo que hemos vivido en estos últimos años, regresar a este pasado inmediato, no podemos, con políticas neoliberales, atentatorias a los derechos humanos, a las democracias, a la paz y a las soberanías y a la autodeterminación de los pueblos. La pandemia nos debe llamar a algo. Tenemos que haber aprendido algo, queridos amigos y amigas. No podemos no dejar de ser o de pasar por inadvertido todo lo que ha pasado durante estos 4 años nefastos del gobierno saliente. Por eso, a pensar muy bien lo que queremos como país, y mucho más en estos tiempos tan complicados de crisis económica, y que la recesión mundial económica aún no ha llegado, queridos amigos. Entonces, tenemos que construir mecanismos de justicia social. Realmente todas las propuestas, y en su gran mayoría de los 16 candidatos que se han postulado para estas elecciones presidenciales del 2021, son totalmente demagógicas, populistas, que no van con la realidad de lo que vive el Ecuador y la humanidad actualmente. Así de sencillo, queridos amigos y amigas. Así que a realmente ejercer su voto, acuda a su voto y que su voto se lo respete. Y de igual manera, con mucha conciencia, pero sin perder la esperanza, las posibilidades de renacer nuevamente, crear justicia social con solidaridad, reciprocidad y siempre pensando en el bien común. Eso es lo que queremos y eso es lo que tenemos que exigir al próximo presidente de la República. A exigir nuestros derechos con toda esa esperanza y esa alegría que debe corresponder a pesar de todas las dificultades en las que estamos pasando el Ecuador y la humanidad. Un abrazo grande a todos esos seres y familiares que han perdido a sus familiares, a sus amigos. Ha sido muy triste esta época de la pandemia. Reitero, a seguirse cuidando, queridos amigos y amigas. Como siempre, reciban un saludo telúrico, cósmico, desde la mitad del mundo, lleno de mucha fuerza, resistencia, ternura y esperanza. En emisión del programa de esta tarde nos encontraremos con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Hoy hablaremos sobre los derechos culturales y sociales en una verdadera democracia. Nos va a acompañar más adelante Juan Acosta Salazar, director de proyectos de Procultur, gestor patrimonial y parte del contenido de investigación de trazos de nuestra identidad. Bueno, escucharemos, también viajaremos a Tungurahua, se acercan los carnavales, tendremos memoria colectiva con los arrieros, muy buena música como siempre en su programa, Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía en la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos, bienvenidas, vamos a iniciar con la programación de esta tarde. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Memoria colectiva en trazos de nuestra identidad. Los arrieros, indómitos jinetes de las cumbres andinas, los arrieros de la zona del cantón Pedro Moncayo, Tabacundo, son diestros centauros que cabalgan por los empinados páramos del Fuya Fuya, rumbo a los 4 puntos cardinales, vadeando el agreste entorno de las misteriosas lagunas de Mojanda. Hombres de acerado temple, con mano firme, dirigen desde sus cabalgaduras las grandes manadas de ganado que arrean de comuna en comuna, de hacienda en hacienda, hacia un común destino de ferias y mercados, sorteando abismos insondables y traicioneras tembladeras o pantanos. Pasan días y semanas por escondidos chaquiñanes donde se pierde la mirada en el dorado intenso de los interminables pajonales andinos. Al atardecer, buscan cobijo en cuevas y enramadas, dejan sus animales a buen recaudo y encienden las fogatas donde preparan sus alimentos y sus aguas calientes.

Si los guandritos sienten que, si los guandritos sienten que, sus ojos se quieren cerrar, sus ojos se quieren cerrar, es porque pronto llegará, es porque pronto llegará, trotando un caballito azul, trotando un caballito azul. Sobre su lomo viajarán a la tierra de los sueños. Despacito trotará el caballito azul. Toro tiki, toro tac, va trotando sin cesar. Toro tiki, toro tac, el caballito azul. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nelson Álvarez, escultor, y le mando un saludo a Trazos de Nuestra Identidad y a Yuma Ortiz. Compañera Yuma, recibo un saludo de Cristian Mauricio Taquiza, la nueva sangre de la Coordinadora Ecuatoriana de Solidaridad y Amistad con Cuba, y deseando muchos éxitos en su programa. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Rosa Luxemburgo. Con esta frase doy la más cordial bienvenida a Juan Acosta Salazar, director de proyectos de la Corporación para la Promoción Cultural y Turística Procultur, gestor patrimonial, que siempre nos acompaña a este programa y es parte del mismo. Él es justamente el productor del contenido de este de Trazos de Nuestra Identidad. ¿Cómo estás, mi querido Juan Acosta? Bienvenido. El tema que vamos a abordar esta tarde contigo es la cultura, los derechos culturales, democráticos, sociales dentro de una verdadera democracia. Y justamente tomando en cuenta la que la cultura sigue siendo postergada dentro de estos últimos procesos o gobernantes, ¿verdad?, que hemos tenido. No se le da la importancia debida, a pesar de que somos un país mega diverso, pluricultural, ¿verdad?, con una identidad propia y que es parte importante de estas manifestaciones diversas de nuestro patrimonio, tanto cultural, material como inmaterial, que posee este Ecuador milenario. Pero hemos visto constantemente atentados contra el patrimonio o no dar las políticas adecuadas para aportar a su desarrollo de estos procesos de revalorización cultural y por ende identitarios, y sobre todo también la salvaguarda día de nuestros patrimonios en general. Muy buenas tardes, querido Juan, bienvenido. Al hablar de los derechos culturales, sociales, ¿de qué estamos hablando? Básicamente estamos hablando, muy buenas tardes, un gusto estar en el programa de Trazos de Nuestra Identidad, y en lo concerniente a tu pregunta, hablamos de ese derecho cultural que tenemos los ecuatorianos, las ecuatorianas, desde la interculturalidad, de expresarnos creativamente y de que nuestras necesidades como actores, como gestores culturales, sean escuchados por una élite que es la que maneja lo que es una cultura oficial del Ecuador. Una cultura que muchas veces no nos representa, porque representa lo que es una cultura de clase, de esos grupos sociales dominantes en el Estado a través de la historia desde que fuimos colonia hasta que fuimos república. Las cosas no han variado. Se ha seguido postergando los derechos culturales de los pueblos afro, de los pueblos indígenas, por considerar que eso no aporta mayormente a la construcción de esa magnífica cultura nacional que relega a estas otras manifestaciones a la subcultura o a lo folclórico. Y eso es el gran problema, se ha folclorizado nuestras expresiones culturales, ¿verdad? Y no se han tomado en cuenta estas políticas o no ha habido políticas reales para el desarrollo cultural. Mira, ha sido en 30 años y más que llevamos trabajando en este ámbito de la cultura, un proceso lento que recién en el año 2007... con esto o posteriormente con lo que se empieza a elaborar una ley de cultura dentro de la Asamblea Nacional, se empiezan a incorporar inquietudes, y con la última constitución aprobada existen derechos culturales que amparan a las manifestaciones de todos los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Lamentablemente, como te digo, se maneja la cultura de esta forma oficial desde estos estamentos que poco o nada aportan a una verdadera construcción de una identidad intercultural, porque la cultura nacional del Ecuador no es una sola, no es homogénea, es diversa, es pluricultural. Eso es lo que enriquece a nuestra identidad. Al hablar de todos estos derechos, ¿cómo se deberían ser las políticas adecuadas? ¿Cómo llegar a esa diversidad tan amplia, cultural, patrimonial que posee el Ecuador? Ahí sí, dentro de las últimas leyes de cultura aprobadas y que se han ido articulando, tenemos ya unas estructuras que dirigen y controlan el devenir de la cultura nacional. Está el Ministerio de Cultura y Patrimonio, está la Casa de la Cultura. Confío más en las políticas que se pueden gestar desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, que tiene sus diferentes núcleos a nivel provincial, pues representa más lo que es rescatar todos estos detalles de una identidad. El Ministerio de Cultura y Patrimonio poco o nada ha aportado, a más de hacer algunas regulaciones, a más de hacer algunos estudios muy someros sobre la situación, y podemos ver, por ejemplo, lo han usado de plataforma política algunos gente sin escrúpulos, como este último ministro de Cultura, el señor Velasco, que este rato es candidato a presidente. Si nada pudo hacer de ministro, peor podemos que algo pueda hacer de presidente. Entonces, realmente a veces se toma la cultura como un pretexto para ir escalando, ¿no?, en estos ámbitos oficiales. Por eso te digo, confío más en el trabajo de Casa de la Cultura en estos ámbitos a nivel de políticas interculturales con la participación, ¿no?, exacto, con comunidades de base, directamente con los actores y gestores culturales, que de un Ministerio de Cultura y Patrimonio que, como te digo, ha burocratizado. Bajo ese ministerio está a cargo el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, que últimamente es una vergüenza lo que viene haciendo, porque ha dejado que se destruya, que se chatarrice lo que es el ferrocarril ecuatoriano, y además de eso, su página es una página de promoción y publicidad política del actual presidente. Es una vergüenza, porque realmente estas entidades culturales están llamadas, o sea, el Instituto de Patrimonio Cultural, a proteger el patrimonio cultural material, inmaterial, que tiene el Ecuador, y dentro de eso, alzó la voz el último y despedido director del INPC, el amigo Joaquín Moscoso, y lo despidieron. Y han puesto a gente que este rato se ha puesto a declarar patrimonio cultural a Santa Úrsula y en las 11.000 vírgenes. Sí, con ese criterio que conservador curuchupa de esas manifestaciones impuestas durante la colonia, exacto, de los santitos de la fiesta religiosa, que está bien, el pueblo tiene su idiosincrasia, pero eso no es todo el trabajo que tiene que hacer una entidad tan importante como INPC. Tiene que despolitizarse, tiene que tener buenos técnicos, tiene que tener criterio, tiene que ser capaz de tener una autocrítica, porque lo que viene haciendo realmente es un saludo a la bandera. Así es, y ahí ahora como estamos en épocas de elecciones, ya estamos el próximo domingo, que queridos amigos, para elegir los caminos que nos corresponden con sentido de pertenencia hacerlo. Dentro de todos esos 16 candidatos que están postulados para la presidencia de la República del Ecuador en estas elecciones 2021, ¿has escuchado qué te ha parecido las propuestas o no han tomado en cuenta la cultura y el desarrollo patrimonial? Te diré que la cultura en todas las propuestas de estos señores candidatos es la última rueda del coche. Lastimosamente no he visto una proyección en que diga, en este estado de crisis generalizado de la humanidad, de nuestro país, de los gestores y trabajadores de la cultura, precaria, ojo, que nos estamos comiendo la camisa, porque me incluyo dentro de ese grupo, no hay trabajo, no hay forma de expresarse culturalmente, a más de lo que sea mediático, que muchas veces es gratis. Porque es de la telecultura. Y si no estás alineado, incluso te persiguen. Entonces, yo no veo una plataforma política que proponga fortalecer estos procesos culturales que son imprescindibles para ir creando un pueblo con conciencia, con capacidad de razonar, no un pueblo que sea fácilmente engañado y explotado por los demagogos de siempre que vienen con cualquier cuento. Así que en este próximo domingo 7, haciéndolo en verso, ojalá no elijamos algún otro soquete. Genial, vamos a hacer un corte musical y vamos a continuar contigo con esta conversación, mi querido Juan Acosta. Muchísimas gracias a todas esas conexiones a través de la www.radiocce.com. Bueno, vamos a irnos con una canción del Frente Amplio de Uruguay. Enseguida regresamos. No se desconecte. Usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. No se detiene la risa, no para una canción. No se detiene el baile, no pares vos. No se detiene la tierra, no para una ocasión. No se detiene el sueño, no pares vos. No para un corazón, no se detiene la vida, no pares vos. No se detiene una idea, no para la razón. Y si el futuro no para, no pare vos. Si no decidir parar, entonces no pares nunca de imaginar. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Hola, soy David Chávez, profesor de la Universidad Central. Un saludo para Trazos de Nuestra Identidad y para Yume Ortiz. Espero que sigan manteniendo este espacio en el que podemos compartir ideas, sueños, utopías. Un saludo muy especial para Yumac Ortiz, con su programa Trazos de Identidad. Yo soy la Elsie Zuquilanda, soy una cineasta, soy escritora, soy una artista performer, soy una gran chichoísta, amor y respeto hacia todas las criaturas vivientes. Le quiero dejar un saludo muy especial a Yumac Ortiz, desde Berlín, Alemania, siempre con nuestro Ecuador en nuestro corazón. El tiempo vuela, queridos amigos y amigas, y estamos de regreso acá en nuestro segmento de Encuentro con la Cultura, la Mujer y el Hombre que la Genera, analizando, hablando con Juan Acosta Salazar, director de proyectos de la Corporación Procultur y también gestor patrimonial e investigador, antropólogo, hablando sobre estos derechos culturales, sociales, en una verdadera democracia, y hablar sobre el tema de la cultura que realmente ha sido sumamente postergada, ¿no? José Martí decía que hacer es la mejor manera de decir, hay que hacer las cosas, y en el ámbito cultural hay que gestar más mecanismos de desarrollo y hay que aprovechar todo lo que tenemos, que se, podríamos ser, como dijo alguna vez Benjamín Carrión, no podremos ser una potencia bélica, guerrerista, pero sí somos una potencia cultural y podemos desarrollar incluso económicamente, ese es el derecho que tenemos los gestores y los actores culturales, ¿verdad, mi querido Juan? Desde luego, muchas veces el criterio extendido del común de los mortales es que el artista, el trabajador de la cultura vive del aplauso, y eso es aire. No, el trabajador de la cultura merece dignificar su vida mediante salarios acorde a su formación, a su especialidad, a su dedicación y pasión por representar esa identidad ecuatoriana hacia adentro y hacia afuera de nuestro país. Para eso existe una industria que se la denomina industria naranja, que es la que va generando procesos en que la cultura se articula realmente a economías en que permiten vivir dignamente a estos gestores y trabajadores de la cultura. Te diré que la valoración, el respeto y el rescate cultural no implica valorizar, respetar y rescatar elementos culturales aislados, sino grupos sociales con derechos a los recursos que son base de la subsistencia, a representaciones políticas, a formas socioorganizativas propias, a la educación en base a su lengua y cultura y a determinar su desarrollo en los términos de sus necesidades. El Estado ecuatoriano debe reconocer la variedad sociocultural de la sociedad ecuatoriana, lo que no afecta a su integridad física ni política. Es más, la correcta valoración de este hecho lo enriquece y lo provee de una base sólida para el desarrollo de la sociedad ecuatoriana en todo su conjunto. Así es, ¿no? Y lo que se aspira como cultores, ciudadanos, ¿verdad? Es mejores tiempos, y esa es parte de la construcción de la cultura y de sus derechos en una verdadera democracia, ¿no? Ni más ni menos, yo aspiro que cualquiera que sea el próximo gobierno, tiene que ser un gobierno que le apueste a la cultura, que le apueste en estos tiempos de debacle, de crisis, de tristeza, que mucha gente anda en el desempleo, y muchas veces yo veo eso se refleja en depresión de la sociedad. Yo creo que con la cultura podemos dar nuevos ánimos, nuevas esperanzas para surgir desde las cenizas cual un ave fénix nuevamente. Que así sea y así será, querido Juan Acosta, director de proyectos de la Corporación Procultur. Bueno, ¿qué está haciendo la Corporación Procultur? Tienen varios proyectos en este año, por lo menos las primeras cuatrimestres, sé que están en algún proceso investigativo y algunos proyectos así que se pretende sobre la recuperación y la preservación de los pajorales, de la paz ambiental. Así en es, este año. No hemos dejado de trabajar a pesar de esta pandemia, las cosas siempre se han complicado un poco más. Pero seguimos en la zona de Cochasquí con nuestro proyecto piloto de la Reserva Patrimonial Quilago, implementando estrategias que se vincula el patrimonio cultural material, inmaterial y natural de la zona. Creo que en esto vamos dando ejemplo de lo que se puede hacer conjuntamente con las comunidades de base, con los gobiernos locales, en la función de asumir que la cultura es un eje dinámico para la creación de lo que es un desarrollo económico, con lo que son fuentes de empleo, con lo que son de alguna manera posibilidades para que desde la cultura se gesten opciones de supervivencia para amplios sectores de la población, en este caso los que están articulados a los proyectos de la Corporación Procultur en esta zona del país, a más de que seguimos con proyectos a nivel nacional e internacional, a proyectos académicos de investigación en los cuales mantenemos informada a la gente de estos avances continuamente a través de redes sociales. Querido Juan, también con respecto a la reserva, la Corporación Procultur mantiene preserva, guarda, cuida la Reserva Patrimonial Quilago. Háblanos de ello un poco y también si van a atender en las próximas, la gente puede acudir a la reserva en estos días, en el próximo feriado, ¿no? Estamos preparando unos carnavales criollos en los cuales esperamos en nuestra amplia zona de camping de la reserva, son 14 hectáreas con distanciamiento social, con bioseguridad, a grupos familiares que vayan a disfrutar de este sitio frente a las pirámides de Cochasquí, tan importante para la historia, para nuestra identidad y sobre todo en estos actuales momentos, un sitio como para escaparse a la naturaleza frente a esta crisis de esta pandemia y poder disfrutar con la familia en esta zona de camping en la cual vamos a estar atendiendo durante el feriado de carnaval a todas nuestras amigas y amigos. Como les digo, vuelvo e insisto, con esta capacidad de control de distanciamiento social, de bioseguridad y además con recorridos en los cuales se narrará la historia de la cultura caranqui, la resistencia que se hizo frente al avance del imperialismo inca y que de alguna forma no somos una cultura de hace 500 años, de hace 200 años, somos culturas milenarias, las equinoxiales, ecuatorianas, que tenemos que dar ejemplo al mundo, porque desde aquí yo sé que va a surgir una semilla de esperanza para el mundo. Que así sea y así será, querido Juan Acosta. Muchísimas gracias. A ti. Sin cultura no hay libertad posible, dijo Fidel Castro. Es ahí. La libertad es la base fundamental para que los seres humanos puedan crear y mantener un desarrollo cultural en base a su identidad. Bueno, el tiempo vuela y vamos ahora a ir, les dejo con otro corte musical. Nos vamos con justamente con John Baez. No nos moverán. Enseguida regresamos. Usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Nos moverán como un árbol. nos moverán con un arroz firme de un caudillo. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Hola, soy Fernando García, venezolano, radicado hace muchos años en Ecuador. Soy artista plástico, cineasta, y quiero invitarlos al programa de Yuma Ortiz, Trazos de Nuestra Identidad, un programa que defiende lo nuestro. Behruz Eskandani y soy de Irán. Aquí estoy para presentar la música, hablar de música y cultura persa, y tengo que quiero agradecer a este programa de señora Yomar Ortiz y la oportunidad que me dio para presentarme, y también espero tener otras oportunidades para presentar música persa y hablar de cultura persa. Muchísimas gracias a todos esos saludos, a toda esa gente que acude cada semana a nuestro programa Trazos de Nuestra Identidad, su programa, que aportan a mejores caminos y a mejores análisis y a reencontrarnos con nuestras verdaderas raíces. Bueno, les voy a dejar con, recorriendo nuestro Ecuador milenario, nos vamos hacia la provincia de Tungurahua. Sin antes decirles que, bueno, a mantener los cuidados respectivos y a estar atentos de lo que pasa y transcurre desde este día, obviamente, toda esta semana hasta el domingo. Y a defender nuestros derechos, sobre todo. Sé que ya no han permitido a dos observadores internacionales por dar sus criterios de lo que estaba hablando, porque no solamente vienen para justamente el día del domingo, sino también ver, por eso llegan algunas semanas con anticipación o están atentos de lo que pasa en este proceso electoral. Y algunos de los dos observadores internacionales, representantes de organizaciones de derechos humanos, por petición de alguno de los consejeros del CNE, ha pedido que no se les permita seguir ya observando, incumpliendo toda normativa, porque obviamente alertaron que algo estaba pasando, dadas las observaciones y los llamamientos a la comunidad internacional de varias organizaciones, tanto políticas, pero también de derechos humanos, entre ellas la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia, CEPAS. Bueno, vamos a irnos con la provincia de Tungurahua, donde se festeja muy bien con flores y frutas estos carnavales. Enseguida regresamos, vamos a recorrer nuestro Ecuador. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario, a paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Hoy viajaremos hasta la provincia de Tungurahua, con su capital Ambato, con una población de 443.034 habitantes, con una superficie de 3.334,8 kilómetros cuadrados. Un bravo y ardiente coloso en el centro de la región andina del país, uno de los volcanes más activos del Ecuador en plena etapa eruptiva, el Tungurahua, vigila esta provincia que lleva su nombre. Limita al norte con las provincias de Cotopaxi y Napo, al este con la provincia oriental de Pastaza, al oeste con la provincia de Bolívar y al sur con las provincias de Chimborazo y Morona Santiago. Música.